triste que vivir en soledad. O te quedas o te vas. Desgastando lo que queda hasta el final. A tu lado fui feliz y por ti también sufrí, aprendiéndote a querer sin preguntar. O te vas, o te quedas, o te vas.